una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. 1, 2, 3, 4. En la 102.4, Radio Utopía. Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Viernes 27 de junio de 2008. Son las 7 y 5 minutos de la tarde. Estamos en directo en Radio Utopía en el 102.4 y en radioutopía.es. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final... Olvida tu equipaje, @yahoo.es. Esto es el programa de los viernes, el viernes 7 y 8 de la tarde. También www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Hoy estamos aquí para hablar con los miembros de la asociación, de la tertulia, grupo de artistas llamado Versos Pintados. Versos Pintados es, una asociación, un grupo, una asociación de poetas, una asociación de pintores. En general intentan aunar varias de las de las bellas artes en su actividad. Vamos a presentar a los componentes de Versos Pintados que están aquí hoy con nosotros. Tenemos a Mercedes García López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Armando. A Pedro Luzón, pintor. Buenas tardes. Se me ha olvidado decir que Mercedes García López es poeta o poetisa. Ella aclarará si es poeta o poetisa. Ya hemos dicho, está con nosotros Pedro Luzón, pintor. Ángeles Fernán Gómez, poetisa, poeta. ¿Es poeta? Prefiero poeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también Laura Gómez Rejas. Recas. ¿Perdón? Recas. Recas, perdón. Laura Gómez Recas, que yo me salen las jotas como abono. Sí. Poetisa. Poeta. Bueno, sí, como Gloria Fuertes. Ahí estamos. Nosotros aquí en el programa somos y seguiremos siendo admiradores de Gloria Fuertes. Laura, perdón, Ángeles, que además de miembro de a pie, es también secretaria y además directora o coordinadora literaria de la asociación. Coordinadora, bueno, literaria, dijiste sí, antes. Sí, o sea, cuéntanos para un poco. Trabajar en las exporrecitales y demás. Efectivamente, o sea, currante en una palabra. Exactamente. Cuéntanos un poco, Ángeles, tú que llevas además, parece que eres la más antigua de los que estés aquí. Sí, de los que estamos aquí, sí. Un poco la historia de la asociación. Bueno, la historia de la asociación surge concretamente Mari Carmen de Inés y alguno más. Mari Carmen de Inés es una pintora que es la vicepresidenta en este momento y se les ocurre juntarse en el café, porque he de decir que no nos llamamos exclusivamente Versos Pintados, sino que nos llamamos Versos Pintados del Café Gijón, ese es el nombre completo. Y surge pues, precisamente porque comienza una tertulia que desarrollamos en el Café Gijón todos los lunes a las 9 de la noche, cualquiera puede ir, están invitados todos, lo mismo de si escriben poesía como si no, y si pintan cuadros como si no, o sea, pueden ir de oyentes. Y sigue desarrollándose, todo esto es en el 2004, creo que empieza de una forma ya más establecida. Y a raíz de esa tertulia en la que, como bien has dicho, el eje principal de ello es el aunar las dos manifestaciones artísticas, pintura y poesía, se va ampliando, llega un momento en el actual en que ya prácticamente llenamos el Gijón. O sea, pero de verdad. Exacto. Y sí, es que yo creo que ya ha habido momentos en que somos más de 30 allí en más el Gijón. 40, más sea, de 40. Probablemente, no sé. Más de 40, llenamos. Yo el día que estuve, me hiciste ahí un huequillo, no sé qué había. Es verdad. Pues hemos seguido creciendo. Doy fe. Y bueno, todo esto dio lugar luego a, no ya la tertulia, que esa es abierta, sino en una asociación, o sea, porque bueno, había que hacer cosas, había que sacar esto a la luz y bueno, a veces cuesta dinero y se nutre también con las cuotas de los socios. Y entonces, pues se crea una asociación ya registrada en el Ministerio del Interior y demás, en la que se forma también una junta directiva de la que formo parte. Y empiezan a hacerse una serie de expo recitales. Hemos estado concretamente en las GAE, ya llevamos un par de ellos o tres. La Escuela Julián Besteiro, llevamos ya 3 años exponiendo. Además, esa es una exposición pantagruélica porque exponen todos los pintores, 30 y tantos cuadros, más todos los poetas hacen poemas a los cuadros y se exponen también. Y ya lleva 3 ediciones. Concretamente el pasado 25 que de la semana era jueves, me parece, no, miércoles, hemos hecho un expo recital en el Ateneo de Madrid. Que está hasta el día 30. Exactamente, la exposición continúa en este momento hasta el 30. El lunes, hasta el lunes 30, sí. Está expuesta al público, sí. Allí se pueden ver cuadros de los pintores y poemas hechos especialmente a los cuadros, o sea, hechos para ellos. Precisamente esto es en lo que se basa, ¿no? Realmente es el porqué de la asociación. Un pintor hace, o sea, un cuadro basado en un poema, o sea, un poema le mueve a representarlo artísticamente por medio de la pintura, y al revés, que además se da más. Un poeta, bueno, a través de una... De una pintura. De ver el cuadro de un pintor, pues le surge un poema. Y bueno, esa es... Actualmente ya no solo somos versos pintados, sino que también empiezan a ser versos bailados, versos cantados, porque también tenemos un danzarín, concretamente de la compañía Antonio Gades, nada menos, que Elías el otro día actuaba, Elías Morales. Y una cantautora que además pone música a nuestros poemas y a los suyos. Y bueno, la podéis ver en La Clave, que es un sitio que está en la calle Calatrava número 6, por Latina. El día 2 concretamente tiene una actuación. Ajá. Y bueno, es maravillosa. O sea que ya es de todo. Sois muchos, por lo que... ¿Cuántos somos? Pues en la asociación, yo creo, no sé exactamente el número, pero cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos, bueno, pues son muchos, casi tantos como aquí en la radio, también somos por ahí, por ahí. Muy bien, oye, entonces, vosotros estáis insistiendo constantemente en la unión, ¿no?, de diferentes artes, pero además, de manera que la inspiración es de un artista es otra de las artes. Exactamente, un arte mueve inspira, a otra. Inspira a otro arte. Eso es. Pues no sé si queréis añadir algo más, así un poco como presentación. Bueno, yo quería decir una cosa. Cuando has dicho esto de que un arte mueve a otro arte y tal, yo creo que es la sensación, si a alguien le gusta o se complace de ver, por ejemplo, un cuadro en una exposición o en un museo, siempre hay algún cuadro que te mueve más y te dice más, que te inspira y te más. Puedes tirar a lo mejor media hora mirando el cuadro y no sabes por qué. Bueno, pues eso es lo que se intenta también un poco, ¿no? El poder expresar, ya que tenemos esa facilidad, ¿no?, que nos ha venido dada, pues el poder expresar eso que te llena de forma especial de una obra de arte que ha hecho otra persona, ¿no? Uh-huh. Lo expresas a tu manera con un poema. Entonces, esa es la simbiosis quizá que se dé en la asociación. Pero yo me imagino que además de eso haréis cuadros o poemas... Además, ¿no? Independientes. Sí, claro. Sí, bueno, eso es uno de los juegos, ¿no? A los que nos dedicamos. Muy bien, pues... Yo solo quería decir que efectivamente esto en realidad es una continuidad de la de que toda la vida de tiempos ha existido en el mundo artístico la interconexión entre todas las bellas artes. Concretamente le contaba no hace mucho a María Ángeles que estuve en el museo de inauguración del Museo del Prado y el primer cuadro que había era un cuadro de Vicente Esquivel, me parece que es, que era la lectura de un poema, me parece que es de Leandro Fernández Moratín, donde estaban pintores, poetas, músicos, y eso en realidad es una continuidad, por decirlo así, dentro de un centro muy emblemático, como es el Café Gijón. Sí, estoy pensando en Alberti, por ejemplo, ¿no? En Federico García Lorca, ¿no? Sí. Yo estaba pensando sobre todo en Federico García Lorca. Yo, bueno, soy una gran entusiasta de Federico. He trabajado en la fundación hace ya tiempo y conozco pues bastante el mundo lorquiano, tanto a nivel pues bueno familiar, de amigos y me estaba ahora mismo pues acordando de Federico, esa magia, ese artista, porque era un artista, lo mismo era músico, que él en primer lugar él iba hacia la música, se quería dedicar a la música, luego ya derivó hacia la poesía y hacia la dramaturgia, ¿no? Entonces me estaba acordando de eso, de esa cohesión entre las artes y que se da en muchos en el caso artistas. De Dalí también podría también, ser sí, otro sí. asiduo del Gijón, por cierto, sí. y Lorca. Sí, siempre un poco en el ámbito de la poesía o en el arte por el arte, ¿no? Sí. Más que, por ejemplo, podría ser el arte comprometido, ¿no?, con la sociedad o con unas ideas. Digo, que se presta, parece que se presta un poco más hacer un poema o un cuadro sobre otro poema o sobre otro cuadro, ¿no? Parece que se presta más que hacer un, no sé, que la literatura social, por ejemplo, ¿no? Bueno, se puede dar también. Se puede dar, ¿no? Sí. Claro, porque incluso el cuadro, la pintura puede ser de carácter social, digamos, también, inspira algo de eso. Y al contrario, o a lo mejor la pintura no lo era y resulta que el poema sale. Así, porque tenemos el ejemplo de este que se lo representamos el otro día en el Ateneo, que es un cuadro de la pintora, de una de las pintoras, María Carmen de Inés, representa una manzana que dentro lleva, es una manzana como si fuera transparente, que dentro tiene un feto, y deja ver un feto, y le viene un gusano por la parte superior, como si estuviera un gusano entrando en la manzana. Bueno, pues este cuadro dio lugar a un poema. Ese poema después dio lugar a una danza. Que la hizo expresamente para el poema el danzarín Elías Morales, de la compañía de Antonio Gálvez, que está en nuestro grupo. Y después, aparte de eso, se representó con sonidos musicales, a cargo de otra compañera que es musicoterapeuta. Entonces, en este caso, es curioso que era lo que iba con el tema de que el arte, cuando ya sale de la persona que lo ha hecho, ya no le pertenece, o no le pertenece por lo menos al 100%. Cuando después de, bueno, concretamente es que el poema lo hice yo, entonces por eso sé la historia un poquito más. Yo no le pregunté a la pintora de qué iba ese, o sea, qué pensó, qué quiso representar con esa manzana y el feto dentro y demás, ¿no? Yo solamente lo que a mí me surgió, la idea de una madre, una embarazada adicta a las drogas. Y ahí el poema iba por ahí. A posteriori yo lo comenté con ella. Oye, ¿tú qué quisiste representar? Pues no tenía nada que ver. O sea, ella no había pensado en eso para nada. Por eso digo, la obra no pertenece, después de que ya se sale a la luz, la pertenece al espectador, al que la contempla. Es universal. Sí. Me alegro de que digas eso, porque ahora, no sé, un poco está el mercantilismo llevado al límite, ¿no? También en las artes, y parece que el... No sé, hay gente que te pregunta que si escribes para ganar dinero, ¿no? Y cosas así. Pues no es el caso. Cuando es al revés, uno pone dinero en todo caso para escribir o para pintar, ¿no? Sí. No es el caso nuestro, ¿no? De la poesía, ven cuatro. Puedes estar completamente seguro que así es. Estoy totalmente convencido hoy de ello. Hoy día el pintor que siente la pintura profundamente no piensa que pueda vender la obra, sino piensa para su propia satisfacción. Exacto. Para expansionarse su arte ahí. Porque si piensas en darle ya un valor, ya estás limitando. Ya le estás poniendo límite al arte. Sí, es que yo creo que realmente si eres si te sale de verdad del corazón y eres un artista y lo haces de verdad, si piensas en el dinero que puedes ganar, realmente es que no lo eres. O sea, uno no hace un cuadro o hace un poema o una escultura pensando en lo que le va a reportar económicamente, es absurdo. Hoy en día, ¿no? Sí hay muchos novelistas, ¿no? Sí, que lo que pasa es que hay gente que lo hace, pero también no es, eso luego se ve. Pero no se es artista, ve. No es... Pero no eso es, se ve, sí, ¿sabes? Pero eso no es artista, es Gijón, otra cosa. Pero también es artista. Ya, pero sí, pero ya es un poco... Es un poco marketing, no sé. Puede escribir bien, ¿vale? Pero una cosa es alguien que escribe bien y otra cosa es un escritor. No se puede comparar, ¿vale? A Ken Follett con Vargas Llosa, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Exactamente. Estuvo aquí un día David Cole, que creo que lo conocéis. Sí, hombre, claro, sí, también, otro asiduo del Gijón. Estuvo aquí un día, ha estado ya dos o tres veces. Dijo una frase al respecto, dice que hay poetas que escriben por decir algo y otros que escriben porque tienen algo que algo decir. Algo que decir. ¿No? Sí. Pues David va mucho a nuestra tertulia, hombre. Sí, pues David es un forofo de aquí de Olvida tu Equipaje, ya está aquí. Bueno, y su hermano, el la de verdad, los sí. sonetos. Sí, de los sí, sonetos. Es un buen poeta. Sí, David, lo es. Bueno, pues si queréis, podemos hacer lo que estaba un poco planeado, que era que cada uno os presentaseis, empezáis el que queráis. Si quieres tú misma, Ángeles Fernán Gómez. Cuéntanos un poco cómo es tu poesía, por qué escribes... Definir mi poesía, o sea, a mí misma me resulta un poco difícil, o sea, definirme a mí misma. Casi prefiero que por las obras te conocerán, ¿no? O sea, por el fruto. Y porque es complicado, me resulta más fácil definir a cualquiera de los que tengo aquí, de mis compañeros, también que a mí misma. Cambiar... la perspectiva y hacerlo también, así. También si podría preferís. Ser. ¿Os atrevéis a definir? Venga, presentarme. ¿Os atrevéis a definir a Ángeles? Yo diría de Ángeles que Ángeles es la poeta de la tierra, de las raíces profundas. Es la poeta realista. Esa que entreabre su ser con una fuerza muy grande. Oye, que me está gustando que me presentéis vosotros. Pues venga. Yo diría, si me permitís, a mí Ángeles me impacta mucho en muchas ocasiones. Siempre hay cosas que te llegan más que otras, ¿no? De lo que oyes de los demás, sí, o lees de los demás, pero sí, me impacta mucho, muchas veces. Y es porque yo creo que tiene una frescura muy especial. Sí. Tiene quizá la frescura del adolescente. todavía, ¿no? O sea, tiene una poesía muy, muy fresca y muy a ese nivel, ¿no? Muy al nivel de yo todavía estoy ahí intentando llegar, ¿no? Pero no he llegado, ¿no? Estoy intentando trepar, ¿no? Por la vida. Y eso se nota en ese sentimiento se nota en la escritura y me parece muy fresca, ¿no? Muy, muy, muy de verdad, muy natural. En ese caso se acerca también a lo que tú has dicho, a mí, ¿no? A mi visión, ¿no? Tierra, sí. Bueno, pues, como quedo yo, bueno. A mí lo que yo recuerdo, porque era un flojo de memoria de Ángeles, es que yo le quiero recordar cosas de sus vivencias vividas en su infancia y en su vida ordinaria anterior a la actual, pero con mucha profundidad. Uh-huh. Quiero recordar un poema de una vivencia tuya de la tierra o algo así por el estilo. Pero con profundidad, con bastante profundidad. Relatas el propio parto tuyo, que era de tu madre, ¿no? Lo que pasa es que eso es un relato. Eso es un relato. Eso es un relato, no es un poema. Ya he dicho no lo tengo aquí. Perdona, ya he dicho que es que yo la memoria a lo mejor ya, sí. Pues, bueno, ya no tal, pero es un relato pero por ahí ando yo. Si quieres, Ángeles, pues léenos algo que a ti te parezca representativo. Empieza. Bueno, pues ya que... Vamos a ver. Pégate ahí al micro que se te diga bien, ¿vale? Sí, ya que habéis hablado de lo mío con la tierra... voy a leer uno que está un poquito pensado en el pueblo que me vio nacer. yo soy del norte de León, de un pueblecito de la montaña, leonesa, hacer de Riaño para abajo. Y bueno, vamos a por él. Un segundito. Se titula Evocación de los sentidos. Miro los montes verdialtos, las peñas grises, las casitas de piedra escalonadas. Oigo el canto de los caños, viejo y nuevo, del río recién nacido como bebé tierno. Escucho pájaros, abejas, niños, aullidos de perros al caer la tarde. Toco las ramas más cercanas, los guisantes de la huerta y el agua del arroyo goteándome en los dedos. Pongo mi cara al lado de los troncos y rodeo el árbol con mis brazos. Huelo el humo del carbón y de la leña, la hierba con frescor recién segada y el hedor mismo de las cuadras. Saboreo las cerezas, chica y grande, roja y negra, las nueces con pan y los ciruelos, regusto la matanza. Abro entonces mi maleta y preparo el equipaje. Lo mezclo todo entre mis dobladas faldas, al lado del neceser con mis cosas de arreglarme. Lo escondo entre una blusa, mi ropa interior y mis zapatos. Y cierro la maleta con candado. No digo adiós al pueblo. Cuando llego a la ciudad, no siento pena. Cuelgo a mi pueblo en 5 perchas blancas y los 5 sentidos me lo evocan al vestirme en las mañanas. Pues yo creo que acertaba a Mercedes, ¿no?, en la definición de poetisa y telúrica, ¿no? Poeta, la tierra lo mueve. No importa, no me molesto. Muy bien. Bueno, pues si queréis vamos al siguiente de los que se va a presentar. Si queréis, Mercedes. Vale, bien, de acuerdo. A ver. Mercedes, ¿te atreves tú o quieres que te presenten los demás? Bueno. ¿O las dos cosas? Bueno, pues yo creo que estaría bien, no sé, las dos cosas. Bueno, pues que empiecen ellos entonces. Bueno, venga. Venga, empezar. Venga, pues Mercedes es muy especial, es muy sutil y tiene una poesía muy muy elevada, ¿no? Yo creo que el lenguaje que emplea, expresa sentimientos muy elevados. porque hila muy fino con él, ¿no? Tiene unas imágenes preciosas, unas metáforas maravillosas, y es una poesía además como muy femenina, ¿no? A mí me lo parece así. Uh-huh. Está hecha por una mujer, seguro, uh-huh, lo que pienso. Vale, Ángeles. Pues yo coincido mucho en lo que ha dicho Laura, o sea que yo diría incluso que Mercedes toca la poesía mística. Sí, sí, y ese es ese lenguaje elevado, aparte de ser nuestra poeta de altura. Sí. Pero según me ha bautizado eso, así. Le hemos bautizado, pero eso es por la estatura. Pero yo creo que también, ¿eh? También lo otro. Bueno, no sé, ahora me va a ser un poco difícil recitar, ¿no? Es por tu estatura, en general estás más lejos del suelo, ¿no? Pues sí, casi siempre estoy en las nubes, ¿eh? Eso a veces está bien, pero luego cuando... Es verdad, lo malo es cuando no cae, ¿no? Bueno, pues voy a empezar a recitar unos poemas cortitos, diría yo, de mi primera época, de mi época de juvenil. Y sí que van por el tema más de la mística, ¿no? Y bueno, pues esta es una etapa que yo pasé en Orihuela un par de años. Y bueno, claro... Orihuela, tierra pandiana, ¿no? Miguel. Me he pasado muchas tardes allí sentada, como se dice, en el quicio de la puerta de la casa de Miguel Hernández. Pues el primer poema no tiene título. Y dice así: nunca el llanto es llorar de los que anidan un sentir, pero un llanto es sufrir de los que no pueden llorar. Lágrimas que aferráis en los ojos los más sinceros ideales, que pestañeáis sentidos aún en los más ínfimos umbrales. Sed vosotras mismas. No finjáis efectos de nadie. Sed esperanza abierta de lo peor irreparable. También una poesía más breve, ¿no? Más concentrada, más condensada. Sí, más condensada, sí. Luego unos versos también de la misma época. Siento amor, lo que el alma llora, aun cuando en el silencio gimen las palabras sordas. Si mis versos pudieran leerse tras el fulgor de las estrellas, si mi noche fuera tu noche y tu día mi esperanza, me sería tan fácil creer y ver en mí un poco de tu alma. Bueno, pues si queréis pasamos a otro de los contertulios invitados de hoy, en este caso a Pedro Luzón. Bueno, yo me llamo Pedro Luzón, soy pintor. Yo empecé a pintar mi primera exposición. Yo tengo ahora 76 años y he sido ferroviario. Mi primera exposición la hice en 1957. He seguido durante muchos años haciendo exposiciones así colectivas e individuales. Pero voy a pasar a la temática de lo que considero yo la obra, los referentes de mi obra. Mi obra principalmente ha sido mis comienzos fueron paisajísticas. Y los he seguido en el fondo con los referentes de Carlos de Haes, Francisco Núñez Losada, esos grandes paisajistas que han sido siempre alguien, todos los pintores, que yo creo que a lo mejor todos los poetas, no lo sé, pero todos los pintores por lo menos tenemos un referente de alguien. Había un amigo que ha hecho algo de Cézanne recientemente. Y entonces todos tenemos un referente que nos atrae más o que nos... Yo en realidad soy autodidacta. Mis maestros, como siempre digo, han sido las muchas exposiciones que he visto y los muchos museos que he visto. El tiempo que has pasado contemplando y observando. A veces me echaban para atrás la gente de los vigilantes, José, porque me acerco mucho al cuadro para ver el tipo de obra que es y para ver la estructura del cuadro, el pintor. Y bueno, luego después, pues en mi incorporación ya a la tertulia de versos pintados del Café Gijón, pues ahí actuamos, digamos, el primer lunes de mes, como ha dicho María Ángeles, un cuadro cada uno, y entonces pues cada uno pues tenemos un estilo diferente y tal. Y esa misma dinámica es la que luego seguimos en las exposiciones. Los cuadros, pues lógicamente, cada uno despierta más sensibilidad en un poeta que otros, incluso pues hay cuadros muy irónicos, muy otros pues más profundos, es como todo. Pero creo que yo creo sencillamente y el esfuerzo, aprovecho esta ocasión para María Carmen, que está ausente, y a María Ángeles, decirles que sigan adelante con la obra, porque es muy bonita y creo que es una continuidad, como he dicho al principio, que está muy bien entre las bellas artes. Uh-huh. Y en fin, nada más. Bueno, no sé si los demás quieren decir algo sobre la obra de Pedro. Bueno, es el paisajista, sobre todo. Sí, Pedro, además, los edificios emblemáticos, sí, o no emblemáticos, de repente, pues eso, la estación de Toledo. Ahora tiene uno expuesto en el Ateneo que ha llamado la atención. A mí me ha preguntado mucha gente, uy, qué color más bonito, además, Albarracín. En la Sierra de Albarracín. El pueblo, sí. No, la sierra no, es el pueblo. Bueno, el de pueblo, exactamente, sí. Es exactamente. Una preciosidad Albarracín. Si no lo conocéis, ir a ver Albarracín. Y ir a ver el cuadro de Pedro Luzón. Yo diría de Pedro que Pedro es el pintor del hombre y sus circunstancias. Uh-huh. Sí. Para mí sí. Muy bien. Bueno, pues claro, lo difícil en radio es transmitir cómo es un poema de... Perdón, cómo es un cuadro, ¿no? Eso es una dificultad, pero luego vamos a escuchar la lectura de un poema... No, al final no, vale. No, pero bueno, en cualquier caso, ahora, antes de hacer un intermedio, vamos a escuchar a Laura. Diremos una web que tenéis en la que podemos ver algunos cuadros, algunos poemas, incluso cuadros y poemas sobre el mismo, o sea, relacionados, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar de Laura Gómez Recas. ¿Queréis hablar de ella o quieres tú hablar primero, Laura? Me da igual, no sé qué decirte. No sé si quieren decir algo ellas. Yo sí. Creo que Laura, la poesía de Laura es la poesía del canto al amor. Uf. Sí. Para mí. Muy fuerte, para sí. Para mí yo creo que es la poesía del canto al amor elevado a su... A lo más sublime es. Uh-huh. A mí me sorprenden de vez en cuando mucho, sí, por supuesto que sí. Incluso maneja muy bien la poesía erótica. Sí. La maneja muy bien. Sí, sí, sí. Y sobre todo a mí me sorprenden mucho de vez en cuando ciertas imágenes que consigue bellísimas y uh-huh. sorprendentes. Uh-huh. Vaya, gracias. Sí, yo creo que hago sobre todo una poesía intimista, ¿no? He hecho otras cosas en otros momentos, pero de repente pues pasas por rachas y no sabes por qué, pues solo te sale una cosa. O te sale muy limitado, ¿no? El repertorio que quieres, no sé, esa es tu capacidad de expresar, pues se limita de repente a tus propias circunstancias. Entonces, pues sí, posiblemente sea muy intimista, ¿no? Esa sería la definición quizá, ¿no? Voy a leer un poema que lo leí el otro día en el Ateneo, el día 25, antes de ayer, porque creo que es bastante representativo de lo que hago. Me siento muy satisfecha de él y además está hecho sobre un cuadro de una pintora que pertenece a la asociación de Clara Tengonov. Nunca lo digo bien. Bueno, ni yo ni nadie, ¿eh? Perdóname, Clara. Yo ya sí, porque lo he escrito un montón de veces. El caso es que, bueno, lo tengo en la cabeza, pero luego lo digo mal. Bueno, pues es un cuadro que es un autorretrato. Es un cuadro que recomiendo que vayan a verlo al Ateneo hasta el día 30. Tenemos hasta el lunes. A mí me parece increíble. O sea, este lunes 30 de junio. Sí. Tenemos este fin de semana para ir a ver la exposición. El cuadro está allí, ¿vale? Con mi uh-huh. poema. Y es un cuadro, bueno, a mí me recuerda al expresionismo alemán, para que se haga todo el que nos escucha una idea, ¿no? Aproximada. Y es un autorretrato que recoge solamente la mirada de un ojo y parte del pelo y tiene dos partes muy claras, una muy oscura en la parte de frontal de la cara y luego va tirando hacia la claridad, pero muy colorido, del pelo, la mejilla muy roja. Es un cuadro impactante, con una fuerza impresionante emocional. y a mí me cargó de energía nada más verlo. Y escribí el poema así, como que tenía que escupirlo casi, ¿sabes? Fue una cosa, entonces lo voy a leer porque me parece interesante, ¿no? Ya que estamos hablando también de la influencia que ejerce la pintura sobre la poesía y viceversa. Me expreso observándome. Ante mí, la profundidad emerge a la conciencia sorprendida de la retina que se inunda y se derrama. Me sueño libre, exenta, exceptuada de la cárcel de agua que rodea mi cuerpo. Manantiales de espesa niebla se ciernen sobre la piel, pero ya estoy lejos. La mirada concentrada en mí, en el claustro del pensamiento tallado en piedra de horizontes. Me elevo y planeo sobre la zafia muchedumbre, el desierto existencial, la servidumbre del oro, la impecable hipocresía que amanceba las voces de los hombres, la vara de medir murmuraciones y la angostura de la violencia. Renazco en mi apostasía, plena de gracia y de sangre, con la autarquía de la individualidad. Al calor de la llama arqueo la varilla de Pernambuco en la que sujetaré la cinta de mis crines. Emanaré el instrumento de mi melodía entre el abeto y el arce de mis huesos. Solo necesito 4 cuerdas que atraviesen el péndulo de mi vida desde la voluta y el mástil de las antiguas soledades y un diapasón de ébano intrincado que recorra la pared del corazón. Haré sonar cada nota que del alma asoma en insurgencia y seré violín inacabado, imperfección humana más consciente. Enunciaré mi legítima verdad de mujer sobre mujer doliente en liturgia de verdes y ceniza para hablarle a la arena de mis fondos, profunda, absolutamente yo. Thank you. Bueno, os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje. Esto es Radio Utopía, el 102.4 de FM, radioutopía.es, en internet también. Estamos en Olvida tu equipaje. Estamos hoy con los poetas y artistas de la asociación y tertulia Versos Pintados del Café Gijón. Así, todo completo dicho, para que quede íntegro. Bueno, y recordamos que estamos con Mercedes García López, con Pedro Luzón, con Ángeles Fernán Gómez y con Laura Gómez Recas. Ellas son poetisas, poetas, porque hay un debate sobre si se debe o quieren que se diga poeta o poetisa, y Pedro, que es pintor, ¿no? Bueno, pues vamos a proseguir hablando de poesía, hablando de arte, hablando de pintura también, y vamos a ver si tenemos la oportunidad de escuchar más poemas, que quizás lo más sencillo de transmitir a través de las ondas. Y bueno, y hacer el recordatorio también de que en el Ateneo de Madrid este fin de semana, hasta el lunes, inclusive el lunes, un expo recital, una exposición de pintura y de poesía en combinación, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, pues ahí tenéis los micrófonos abiertos para decir lo que queráis. Bueno, pues empieza tú, Pedro, a describir. Vamos a intentar que él describa un cuadro al que yo le hice un poema hace tiempo, ya que estamos aquí los dos, pues que él hable un poquito del cuadro y yo luego recito el poema. Muy bien, para ver una muestra de... Bueno, el cuadro es la estación de Toledo. De tren. De la estación ferroviaria de Toledo. La estación ferroviaria de Toledo es una estación mudéjar preciosa. Yo la quise hacer con motivo del centenario, la inauguración, han puesto el AVE a Toledo. Pero voy a contar un poquito, muy brevemente, la historia. La historia es que la primera estación correspondía a la compañía ferroviaria de MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, y entonces, cuando se inauguró, pues fue Alfonso XIII y vio que la estación era una estación para una población tan importante, pues que no tenía, carecía de esto, importancia. Se lo hizo saber así a las personas que la acompañaban, y entonces la compañía ferroviaria tomó interés y entonces pues designó a una persona, afortunadamente que designó a esa persona, que era arquitecto y además ingeniero. Y entonces fue el que hizo la estación actual, porque además tenía entonces los grandes artesanos que había en Toledo todavía, tanto para la piedra como para el hierro, como para la madera, porque no hay más que ir y ver los artesonados que tienen en la estación. Y yo en realidad estoy hablando un poco de la estación. Mi cuadro no es nada más que un cuadro, sencillamente, que es la estación, sin más, la estación, no la del AVE, sino la estación antigua de Toledo, con dos trenes al fondo que parece que vienen, y a María Ángeles pues me hizo un poema al cuadro, que os lo va a leer ella. Sí, simplemente digo una clave, quizá porque si no hay una cosa que no se entendería bien. Cuando yo vi esta estación, si la miraba de cerca no, porque claro, es preciosa, mudéjar, no sé cuánto, pero así, alejada, a mí me recordaba la estación de mi pueblecito, porque tenía la misma posición y demás, ¿no? Entonces, desde lejos parecía que eso, que era la estación de Puente Almuey, que estaba un nombre también muy árabe, muy... y bueno, esa es la clave, simplemente, ¿eh? Lo he titulado Estación de Tren. Si me alejara tanto, tanto que no fuera capaz de distinguir el mudéjar de tus aberturas, seguiría siendo para mí la estación en la que paran trenes y pitan, alzando sus gargantas al marcharse. Pero tan de lejos ya no serías toledana. Con la distancia te transporto a mis orígenes y mis ojos te descansan en un puente que se llama Almuey, nombre tan árabe como las formas de tus arcos si me acerco al cuadro. Es solo que, por esta de mis sueños, no pasaría nunca nada más que un tren estrecho. Jamás un ave sacando brillo a los raíles en un vuelo rasante. No hay paso de los tiempos como en esta de Toledo. Ni señorío, ni porte. como en la de esta ciudad de culturas. ¿En qué podría un pintor ferroviario entretenerse sino en mezclar tiempos en las vías de una estación de tren hermosa? Y luego va y nos permite su pintura para deshacerla en sueños. ¡Chapó! Bien dicho. Bueno. Muy bien, pues vamos con más muestras, si queréis, más... Yo voy a recitar los dos poemas que he recitado en la inauguración del Expo Recital del Ateneo. El primero de ellos se titula El Beso y está dedicado al cuadro de nuestro compañero Querol, que lleva por título el cuadro El amor de Querol a Cézanne. Y mi poema se titula El Beso. Fuente de vida latente, emergen de mis labios al besar tu nombre. Nacarados cielos me envuelven tus brazos cuando tu mirar pincelado penetra en mí. El pincel de mi cuerpo abraza tu sombra para que rotules el mío, arrullando mis deseos con tu paleta, que ha enamorado incluso a mi tiempo vivido sin ti. Del calor de ti, de tu sed de ti, fluyen almidonados sueños que iluminan la luna corpórea de mi sexo, que se entreabre como abanico para que impregnes de tu ser el seno de mi vida. El segundo poema que voy a recitar se titula ¿Qué es la palabra? Y va dedicada pues a nuestra asociación. Es la esencia, yo creo. ¿Qué es la palabra? La palabra es la voz desnuda del tiempo. Es un sueño que nace, un vocablo sin nombre, sin dueño. La palabra es la libertad tejida de sí misma. Es el pecho que amamanta al ser que la inocencia acuna. Es también filamento, daga embrutecida cuando desparramamos con insolencia su tintero. ¿Qué es la palabra? Vida. Verso pintado de nosotros mismos. Muy bueno el epifonema ese final, ¿eh? Pues Laura, te toca. Esto es como un tablao flamenco en que cada uno va entrando. Me toca, sí, vale. Bueno, pues voy a leer un poema que también se titula El Beso, como el que ha leído María Ángeles antes de este. Mercedes. Mercedes. Y se titula El Beso. Bueno, lo voy a leer porque está inspirado en El Beso de Rodin. Entonces, aunque no es un cuadro, pero así todo, nos da lo mismo, ¿no? Es lo mismo, exacto. Entonces, bueno, pues tiene el mismo título que la escultura, ¿no? A la que todos tenemos en la cabeza, la imagen de esa maravilla. Que, por cierto, creo que está todavía en Madrid el molde. Lo sigo repitiendo siempre que puedo para que vaya la gente a verlo. Está en la Fundación Mafre, creo que es, ¿eh? Vamos a ver, El Beso. La sincronía de tu lengua en mi paladar, con la fuga del tiempo en un segundo, marca el ritmo de navegación de la sangre por las rutas que templan mi piel. El fluido se hace espeso y divergente cuando tu boca atrapa el interior de mi boca, inhibe su movimiento y la cautiva con cadena de lirios, de cerezas y amapolas. Eclosiona el beso entre los labios abiertos, como pétalos de gigantesca premura, y abre al alma del amante los dos brazos que se amurallan en un círculo de carne. Densidad caliente, en blancura lunar enternecida. Me llama la atención que, en tu caso también, Laura, pero especialmente en el caso de Ángeles y de Mercedes, recitáis muy... con un estilo casi clásico, ¿no? Muy, muy recitado, ¿no? Muy, muy declamado casi, ¿no? ¿Ah, sí? ¿O no? No sé, yo es que no tú, me oigo. Tú menos, Laura, no, tú menos. No, pero me oigo, sin ellas capaz dos de... más, ¿eh? Especialmente quizá Ángeles quizá un poco sí. Más, sí, sí. No, a Mercedes no la veo yo así, ¿eh? Pero Ángeles sí, quizá declama un poco, ¿no? No lo digo con un tono peyorativo, ¿eh? No, que no lo tiene. Lo digo porque lo admiro, porque yo no lo sé claro, hacer. Lo tiene, claro. No, es que otra pasión, la otra pasión mía sería el teatro, entonces yo creo que vienen por ahí los tiros. Sí, de sí, hecho, a los poetas que les gusta sí. mucho el teatro, que hacen teatro, se les nota. Sí. Cuando, sí. Dice, ¿verdad? Aficionado, pero Ernesto, dice, por ejemplo, ¿no? Sí. Que declama muy bien, ¿no? Sí, y, sí. Sí, a mí sí. me estaba recordando un poco, pues eso, cuando oyes a un actor, no sé, a una actriz, Nuria Esper, ¿no? Sí. O gente así, recitar. ¿No? A mí me gusta mucho y me gusta también mucho el estilo de cuando recita, por ejemplo, Aurora Bautista, a la que tengo el honor de conocerla personalmente. Y me encanta porque además a su voz ella acompaña siempre el movimiento de sus manos. Claro, es una gran actriz, qué duda cabe, ¿no? Pero ¿no habéis notado que hay muchos poetas que escriben muy, muy bien, pero que no saben leer sus sí, propios sí. poemas? Que no saben transmitir. Rafael sí, Alberti era sí, lamentable, sí, como recitaba. Porque de leerlo a oírle, vamos, no tenía nada que ver. Sí, se cargaba sus sí. propios Incluso poemas. A veces esa cadencia de Neruda. Sí, Neruda igual. Cansino, sí. Es que, sí. y tal. Y sí, tipo romance casi, ¿no? Sí, el Geno tenía... Bueno, es que destrozaba los poemas a veces, sí. era... Y otro que es me cierto. Gusta mucho también recitando es Paco Valladares. Me encanta cómo sí, recita. Recita muy bien, y luego sí. también escuché hace un par de años, creo, en la Plaza Porticada de Santander a Luis del Olmo. Me parece que sí, que era Luis del Olmo con el Orfeón de Donostierra y bueno. Chapo. Bueno, yo creo que por la hora que es, hay margen para leer un poema más cada uno. Y luego, si no sé si Pedro quiere... Vamos a los poemas, ¿no? Venga. Bueno, yo ahora voy a leer los dos seguidos, si acaso, porque quería leer un poema representativo, o sea, en mi caso por lo menos, de un poema hecho a un cuadro y luego un poema que dio lugar a un cuadro. Entonces, en este caso, el primero es el cual yo hice un poema a un cuadro de la pintora de nuestro grupo, Beatriz Provence. Beatriz Provence tiene una pintura muy suya, es como una especie de puntillismo, corrígeme sí, Pedro, que tú eres sí, el pintor, correcto, si acaso, pero un puntillismo muy, muy sui generis, ¿verdad? Sí. Ahora mismo, bueno, ella no está, la tenemos ahora de guía en Caixa Forum, a ella. Y bueno, el caso es que este cuadro representa dos figuras femeninas, pero, o sea, como están sumergidas y están frente a frente, ¿no? Están dentro como del mar. De hecho, ella lo titulaba Bajo el mar no nos ven. Entonces estaban enfrentadas. Lo único que cambiaban eran los colores, pero eran formas exactamente iguales, como si fueran en un espejo, y ella los colores de una no coincidían con los colores de otra, pero era lo único, y debajo de las olas. Bueno, pues esto a mí me sugirió un poema que se titula Almas. Dos almas sumergidas se piensan cara a cara, tal para cual parió la vida sus contornos. Nadie las sabe ni descubre bajo el agua. Sueñan con algas que curen resquemores. Donde tú luces naranja, yo me visto de esmeralda. Tus añiles son mis rojos. Si me prestas lo oscuro de tu pelo, yo doraré el tuyo con mis rayos. Somos puzzle perfecto en la fusión de ambas. Bajo el mar no nos ven, ven a fundirte. Juntemos nuestras manos y seamos. Hemos esquivado a las quimeras bajo el agua, donde las olas no tienen epidermis. Hasta el mar llega la atrofia de los necios. ¿Cómo alcanzar la ignición si no me dejan llegar hasta tus manos? Brotó una lágrima de cada una de las almas. ¿Pero qué es una lágrima llorada en un océano? Pues una gota más, contestó el agua. Bien, y luego este otro que se titula Canción de lo que no... Es este otro, que es Haiku del pintor que pintaba rosas color sangre. Este empieza con un haiku, esta modalidad japonesa de pintura, de poesía, y luego está desarrollado de una especie de poesía en prosa, o sea, o prosa poética, ahora yo creo que se dice mucho más poesía en prosa. Entonces, este inspiró un cuadro a la pintora de nuestro grupo, Clara Tengonov, de la que hablamos antes también. Uh-huh. Prefiero leer primero el poema y luego digo un poquitín solo de cómo es el cuadro. Vale, lo único que no nos queda demasiado tiempo. Vale, rapidito. Bien, pues en el haiku. Color de sangre pinta el pintor la rosa, liba la abeja. La miel es dulce, brillo de cera y luz, jalea de reina. El pintor que pinta solo rosas rojas está sentado, cansado, las manos en la nuca y la cabeza gacha, la barba en la rodilla, las ideas en el bolsillo del chaleco y las ganas de llorar aporreando las compuertas de sus lacrimales. Así estaba el pintor aquella tarde, así estaba casi siempre el pintor que pintaba rosas color sangre, siempre color de sangre. Desde que vio a la muerte derramarse roja ante sus ojos. ¿Cuántas veces hubiera querido pintarlas amarillas, blancas o rosas rosa? O algo que no fuera ni siquiera rosas, como antes. Pero no podía, no sabía desde entonces. Aquella sombra triste le sangró de pétalos rojizos la mirada y no supo pintar más que dolor, dolores encarnados. No supo dedicarle a su recuerdo sino rosas rojas, rojas, siempre rojas y solo rosas, rojas las rosas. El jardín olía a primavera y una abeja se coló por la ventana. Se posó en el cuadro que no había secado todavía y comenzó a libar con su trompa en los estambres. Llegaron otras, más, llegaron muchas e hicieron pronto su enjambre y su colonia en la esquina oscura del alero de su estudio. El pintor dejó que se instalaran. Aquel año tuvo miel dorada y dulce, panales de cera que alumbraron de velas todo el alma, devolviéndole el brillo que perdió en la noche. La reina le ofreció el placer de su jalea, llevándole energía nueva al corazón en cachos. Una reina se había colado en sus entrañas, ofreciéndole el sabor dulce de la vida, y un séquito de abejas bailó su danza nueva en su jardín de endrinas, la casa de la miel y la jalea. El pintor ya supo pintar rosas amarillas, blancas y rosas color de rosa, y hojas verdes y tallos, y otra rosa que salía de la rosa, y algo más que solo rosas. Sí, Ángeles, gracias. El problema es que se nos ha acabado el tiempo. Son las 8, tenemos a los compañeros de Miscelánea ya esperando. Ya la semana pasada nos pasamos 5 minutos de la hora y, bueno, pues, lo que podemos hacer es volvéis otro día y seguimos con esta exposición de vuestros maravillosos poemas, ¿no? Y también sería interesante traer, no sé, cuadros o fotos de cuadros y poderlos de alguna forma transmitir a la audiencia. Os quiero dar las gracias por vuestra presencia aquí en Radio Utopía. Gracias a ti. A ti, Armando, gracias por habernos invitado a nosotros y habernos dado la oportunidad de, bueno, pues de poder expresarnos aquí en tu, muchas en gracias, tu programa. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Gracias. Bueno, y nos despedimos nosotros también. Ya hasta septiembre, olvida tu equipaje, cierra por vacaciones, no por otra cosa. Volveremos en principio en el mismo formato, misma hora. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, a partir de septiembre, como digo. Gracias a todos los oyentes de la temporada. Gracias a todos los que han leído el blog de Olvida tu Equipaje. Sois 9.000 visitas desde octubre o noviembre, que empezó el blog. Gracias también a todos los que habéis escuchado los programas por internet. Habéis sido 6.000, nada menos, las descargas de programas de desde enero, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, hay programas que han tenido cientos de escuchas, verdaderamente, a través de internet. Gracias a todos vosotros. Un saludo, pasad buen verano y hasta la temporada que viene, hasta septiembre de 2008. Gracias.